Flash informativo. Atentos a esta noticia. Bienvenidos al servicio informativo de Peques al Aire. ¿Cómo le pareció la actividad de hoy, día de hoy? Bueno, la actividad la veo muy hermosa, muy nutrida, muy participativa, sobre todo porque es comienzo del año escolar y hay mucha euforia, hay mucha alegría. Y sobre todo porque los estudiantes más aventajados van a recibir su computadora. Esto es un premio al talento, a la iniciativa, a la creatividad, y esto nos llena de regocijo, sobre todo en apoyo, estamos aquí en apoyo a la profesora Charly Rojas, quien se ha destacado como jefe de zona, igualmente a los directores, a los profesores, a los supervisores de los circuitos escolares, pero en forma más contundente a los alumnos y a las alumnas, que son las que son la pieza fundamental para que la educación marche adelante. Nosotros le deseamos mucha prosperidad en el año escolar 2018-2019 y sobre todo en la gestión del profesor Aristóbulo Turis, que sabemos que es un enamorado de la educación y que sabemos que nunca se va a olvidar del Táchira y va a mantener muy en alto el nombre de la educación bolivariana y revolucionaria. Felicitaciones a ustedes por este espacio. ¿Y qué mensaje le daría a todos los estudiantes? Que sigan emprendiendo sus estudios, que por ningún momento traten de paralizar clases. El Estado está haciendo un esfuerzo fundamental por mantener las escuelas abiertas, arregladas, remozadas, entregando la biblioteca bolivariana, entregando las canaimas, manteniendo el programa alimentario, manteniendo los uniformes. Eso hace que el estudiante pueda tener lo que nosotros en nuestra época, hace 40 años, no tuvimos ninguno de estos beneficios. Por eso nos sentimos muy alegres, muy consustanciados y le deseamos éxito. Y ahí está todo el amor y el cariño para ustedes. Muchas gracias. Desde el Liceo Simón Bolívar, en San Cristóbal, Estado Táchira, reportó para Radio Peques Yudeli González, de la Escuela Bolivariana La Popa.